saber sin límites penetra el corazón. Espíritu divino, dale al mundo a entender que la vida es sagrada y que hay que respetar desde el vientre de madre hasta la muerte en paz. Señor y dador de vida, Espíritu Santo, salva esta tierra perdida, porque no respeta ya, don tan sagrado la vida, que tuyo es de nadie más, y a la mente de los hombres cambia su forma de actuar. Con tu dulce enseñanza pon en nuestro interior Espíritu divino gotas de compasión, que cesen ya las guerras y que reine la paz, se defienda la vida y triunfe la hermandad. Señor y dador de vida, Espíritu Santo, salva esta tierra perdida, porque no respeta ya, don tan sagrado la vida, que tuyo es de nadie más. Ve a la mente de los hombres, cambia su forma de actuar. No haya más armas, ni quien quiera matar. Espíritu divino, enséñanos a amar. Santa palabra ordena por enemigo orar, devolver bien por males y siempre perdonar. Señor y dador de vida, Espíritu Santo, salva esta tierra perdida, porque no respeta ya, don tan sagrado la vida, que es tuyo y de nadie más. Ve a la mente de los hombres, cambia su forma de actuar.